Entrégate, mi amada. Soñar, la luna me hace soñar, porque ella dice que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer, el mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los años pasan a la vez, aquel que adora debe de ser fuerte, porque el amor es una insensatez. Esa dolencia de amar, dame un rayito de luz y que se pierda en el mar. Sueña con mi amor, China linda, y te sentirás feliz. Sueña con mi amor. Sueña con mi amor.